solo pido que me traten con respeto. Eso es algo que les voy a agradecer. Tengan claro lo que das, eso recibes. No me busquen, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy mal agradecido. Solamente quiero hacer las cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido. Y bendito sea mi Dios, sigo al cien. Padrecita, le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena. Yo decido la función que le daré. En la clase el maestro es el que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando. La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro qué quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente que me dio su mano para sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné. Madrecita, le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena. Yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy.